Ahora sí. Mira, dímelo, yo no tan Molly. Andy Rivera, ah. Bienvenidos al remix. Mike Bahía. ¿Cómo? Te besaré como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado, y lo haré esta noche. Movimiento de cintura hace que me ponga travieso. Oh, ella hace que yo piense en mis locuras. Como quisiera tenerla oscura para poder darle un beso. Mike Bahía, si tengo que confesarte, te sigo por todas partes. Esta noche yo seré el que te quiere querer. Si tengo que confesarte, te sigo por todas partes. Nena, voy a regalarte un besito y mi teléfono para que me llame. Como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado, y lo haré esta noche. Te besaré y lo haré bien suavecito. Quiero esos labios tan ricos, los probaré esta noche. Ya lo necesita. Yo sé que es nuestra primera cita. Ya no aguanto, mamacita. Si juntamos los labios, poco a poco, despacio. Si te acercas, no habrá quien me pare. Un beso que no tenga condición. Besos que cortan la respiración. Te besaré esta noche. A ti, Rivera. Que te tengo no la puedo aguantar. Aquí solo somos tú y yo. Lo que pasa es que sé que dentro los dos algo de ti la atención me llamó. No lo dejes pa' luego, no digas que no. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa. Te beso, me le queda toda la boca. Yo te lo voy a hacer y te volveré loca. Andy Rivera, díselo Jonathan. Labios tan ricos, los probamos.